¡Que se caliente la manita! Gracias por haberse aguantado también hasta esta hora para escucharnos. Ya nos presentaron, somos los Pachamama. Nos han dicho que han pedido mucho el disco. Gracias. Todavía no sale, desafortunadamente, pero bueno, ya prontito. Y bueno, vamos a tocar ahora un tema que justamente el año pasado tuvo mucho éxito por todos lados donde nos llevaron, pero no lo tocamos aquí en la gala. Tranquilo. Sepan qué cosa es el chuchumbé, que levanten la mano, por favor. Los que no sepan, híjole, no saben de lo que se han perdido, ¿eh? Si hay hombres esta noche aquí, si hay hombres, ¿dónde están los hombres? Mano en alto, por favor. Ok, vamos a descubrir qué cosa es el chuchumbé, el pulgar en alto, izquierdo, derecho, pero el pulgar en alto. Solo los hombres, Ok, se lo van a colocar, pero en el ombligo. Entonces, lo que toque el dedo meñique, esa cosa, cosita o cosota, es el chuchumbé. ¿Ok? Y nada más se lo vamos a cantar, no se lo vamos a tocar. Eso dice así, el chuchumbé. Thank you.